Salud sexual y reproductiva. Prevención. Placer. VIH. Identidad. Género. Sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta emisión de su programa Altersexual. Yo soy Virginia Urbina, nos están escuchando por Radio Ciudadana 660 AM. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada lunes. Tenemos un tema sobre sexualidad y pues, desde el punto de vista antropológico, el tema de hoy es la sexualidad en las brujas. Y bueno, en la mitología popular, las brujas siempre han sido representadas como mujeres peligrosas, con poderes misteriosos, intenciones oscuras, seres sumamente sexuales capaces de cualquier cosa. El hecho de que se le atribuyan estas características negativas tiene más que ver, en ocasiones, con cuestiones de género y poder que con mitos y leyendas, nada más, o exclusivamente con mitos y leyendas. Para hablar de todo este tema, tenemos el honor de contar con una invitada que se llama María Eugenia Chelet. Hola, María Eugenia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Virginio? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Cuéntanos rápidamente quién eres, a qué te dedicas, para que el auditorio te conozca, por favor. Claro. Bueno, yo me dedico a... Yo soy artista visual y me dedico a hacer performance, instalación, video, videoarte, uh-huh. Arte objeto, lo que le llaman artes alternativas. Fui académica 37 años en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en comunicación. Y me ha interesado mucho el estudio de los arquetipos, los prototipos y los estereotipos femeninos. Me apasionan y en mi obra plástica, por ejemplo, y de performance, yo elaboro arquetipos femeninos y los presento como la virgen o los estereotipos así más clásicos como podría ser la enfermera, la sirvienta, la oficinista, la secretaria. Ajá. Entonces es un tema que a mí me apasiona mucho. Claro. Y pues las brujas es uno de los arquetipos también históricos. Pues es un arquetipo muy complicado y muy interesante porque lo conocemos más como estereotipo, ya simplificado. Claro. La manera como nos llega es ya como el estereotipo de la bruja de los cuentos de Walt Disney. Ajá. O las brujas malas. Con granos en la nariz, jorobadas, que, bueno, como es un arquetipo que se desarrolla en el campo, ajá, entonces la realidad siempre está presente en la elaboración arquetípica, aunque va cambiando con el tiempo porque ahora tenemos a las brujas poderosas y voluptuosas, que son guapísimas y son mujeres. ¿Como Angelina Jolie? Pues podría ser. Ajá. Otras que traen el pelo muy largo y que son unas verdaderas hermosuras de mujeres, ¿no? Ajá. Pero eso es muy contemporáneo. La idea, la bruja se desarrolla en comunidades rurales durante 3 siglos. Entonces, normalmente la imagen de la mujer aparece escindida en buena y mala, normalmente por la cultura judeocristiana. Uh-huh. Entonces, la bruja pues tiende a aparecer ligada a su apariencia física, que se llama metonimia, ¿no? Entonces, ah, claro, aparece horrible y aparece con cara de vieja y llena de granos y... Pues también para ligar la idea de maldad a la idea de fealdad. Ajá, claro. Oye, vamos a ir rápidamente a la sección Placeres Sonoros. Vamos a presentar una cancioncita que tiene más o menos que ver con el tema y luego regresamos a seguir charlando sobre la sexualidad en las brujas con María Eugenia Chelet. No se despeguen. Vamos a escuchar este son jarocho que seguramente ya todos conocen. Es La Bruja con el grupo Tlen Wicani. Vamos a escucharlo. No se despeguen. Seguimos aquí en Altersexual. Placeres Sonoros. Thank you. calabaza, me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Seres sonoros. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Altersexual. Yo soy Virginia Urbina. El tema de hoy es la sexualidad de las brujas. Tenemos a nuestra invitada María Eugenia Chelet, que nos está contando sobre toda esta cuestión. Tengo una duda, a ver si me puedes ayudar para que al auditorio también nos quede más claro. La diferencia entre arquetipo y estereotipo. Por favor, a ver si nos puedes dejar más claro ese punto. El arquetipo, bueno, proviene de los estudios de Jung. Son tendencias a configurar. Ajá. Entonces, que se heredan como seres humanos, como seres de esta especie. Y entonces pueden ser configurados de diferente manera. Y ahí es donde entra el prototipo, porque el prototipo es la encarnación de esa configuración. Ajá. Entonces, el hecho que nosotros estemos fantaseando a brujas hermosas y desprovistas de esa metonimia vinculada de fealdad con maldad, es algo muy del siglo XXI, o quizás empezó en el siglo XX, pero no se daba antes, porque antes esas bellas eran las hadas, no brujas. Ah, claro. O sea, estaba escindido absolutamente la imagen de la bruja como mala, porque además se le vinculaba al demonio. Ajá. Y se le vinculaba a que era una mujer que mataba niños, que se los comía, inclusive a veces era caníbal. Ajá. Y de ninguna manera podría aparecer como una atractiva y seductora bruja, ¿no? Como ahora las contemporáneas. Las vemos. Sí, claro. Entonces el prototipo encarna en una persona o en una imagen muy específica, lo que podría ser el arquetipo. Y el estereotipo ya es una simplificación y una caricaturización de ese prototipo y arquetipo que podemos asimilar todos con mucha facilidad. Entonces, la bruja y cómo se ríe, y así, con esa fisonomía, o la bruja ahora hermosa con su varita y con sus senos operados y todo esto, pues también lo podemos reconocer muy fácilmente y lo podemos entender de una manera ya simplificada. Claro. Sí, pues ya tenemos como toda esa lectura. Bueno, entonces, ¿cómo podemos definir a una bruja? Pues una bruja realmente, si bien aparece en el inconsciente colectivo, yo creo que desde los albores de la humanidad, se configuró específicamente en la Edad Media, cuando se empezó a perseguir a la mujer como bruja. Y eran mujeres que venían del campo y que curaban a su comunidad y tenían vinculación social con su entorno. Entonces, la clasificación de las brujas que se hace en el 1400, incluso hay libros especiales, así como hubo libros que declaraban cómo en el Renacimiento cómo pintar a una virgen, exactamente cómo, también hubo una manera de cómo identificar a una bruja, exactamente cómo. Entonces, este libro que es así el canon, Maleus Maleficarum o Martillo de las Brujas, escrito en 1484, nos daba una manera, le daba a la gente una manera de diagnosticar y de percibir lo que era una bruja. Y la bruja fundamentalmente era una mujer que estaba vinculada a hechizos, a cohabitar con el demonio y hacer aquelarres con sus congéneres y con los machos cabríos que representaban al demonio, y que tenía una vestimenta pues como de vagabunda, ¿no? Con un sayal y con una capa quizás negra y un sombrero que la pues

de F.G. Alexander y S.T. Selznick, donde leemos que las brujas acusadas daban frecuentemente ventaja a sus perseguidores. Una bruja aliviaba su culpa, confesando sus fantasías sexuales en la audiencia pública. Al mismo tiempo, alcanzaba cierta gratificación erótica al detenerse en todos los detalles ante sus acusadores masculinos. Estas mujeres, gravemente perturbadas desde el punto de vista emocional, eran particularmente susceptibles a la sugerencia de que albergaban demonios y diablos, y estaban dispuestas a confesar su cohabitación con espíritus malignos. De la misma manera que hoy en día los individuos perturbados, influidos por los titulares de los diarios, fantasean con ser asesinos con orden de captura. Tanto en la primera como en la segunda generación de especialistas académicos en la Casa de Brujas, podemos encontrar excepciones a esta tendencia de acusar a las víctimas. Entre ellos debemos recordar a Alan McFarlane, E.W. Monter y Alfred Soman, pero solo el movimiento feminista ha logrado que la Casa de Brujas emergiese de la clandestinidad a la que se le había confinado gracias a la identificación de las feministas con las brujas, adoptadas pronto como símbolo de la revuelta femenina. Las feministas reconocieron rápidamente que cientos de miles de mujeres no podrían haber sido masacradas y sometidas a las torturas más crueles de no haber sido porque planteaban un desafío a la estructura de poder. También se dieron cuenta de que tal guerra contra las mujeres, que se sostuvo durante un periodo de al menos 2 siglos, constituyó un punto decisivo en la historia de las mujeres en Europa. El pecado original fue el proceso de degradación social que sufrieron las mujeres con la llegada del capitalismo, lo que la conforma, por lo tanto, como un fenómeno al que debemos regresar de forma reiterada si queremos comprender la misoginia que todavía caracteriza la práctica institucional y las relaciones entre hombres y mujeres. Sexografía. Pues este fue un fragmento de un libro muy interesante de Silvia Federici que pueden descargar gratuitamente, completo, en nuestra página web altersexual.net. Ahí pueden consultar el texto y descargarlo y distribuirlo y lo que quieran. Tienen una licencia libre, entonces también pueden hacer donaciones si quieren para contribuir a la editorial. Y bueno, continuamos con nuestra invitada María Eugenia Chelet, que justo nos estaba hablando sobre este tema, que una de las características de las brujas era ser mujer. Y ser mujer desafiante de las estructuras del poder en turno, ¿no? Tanto de la moral como de la ética, como de toda clase de poderes que oprimían a la población en aquel entonces, ¿no? Pero eran mujeres que ayudaban a su comunidad, las denominadas brujas. Ajá. Pero lo extraño es que los inquisidores las perseguían. O sea, ellos decían que en los aquelarres las brujas a lo que se dedicaban era a besar el osculum negrum del demonio, el ano negro del demonio, y se les atribuían ese tipo de prácticas. Entonces también se configuró toda una imagen pues muy folclórica y de fantasía en relación a que realmente decían ellos que las habían visto volar por los cielos en las escobas, o sea, lo aseguraban. En cambio, a las brujas las torturaban, a las denominadas brujas las torturaban para que confesaran lo que ellos les dictaban que tenían que confesar. Entonces, bueno, pues es todo un capítulo muy terrible en relación a macerar la imagen de la mujer, claro, ¿no? Sí. Que de alguna manera cundió en muchas partes del mundo, sí, y que supuesto. Ahora pues la quisiéramos reconstruir. ¿Qué te refieres con reconstruir? Pues sí, porque estas ideas yo siento que han quedado flotando en torno a lo que es ser mujer. Claro, se quedaron vinculadas, ¿no? A mí me educaron, por ejemplo, a que los hombres eran superiores a las mujeres. Por supuesto. Yo tuve 4 hermanos y cuando me di cuenta que había hombres también tontos, ¿muchos? Perdón, pero sí los hay. ¿Muchos? Fue una decepción espantosa la que yo me llevé. No lo podía creer. Ajá. Porque yo pensaba que por su naturaleza masculina eran inteligentes, ya per se, ¿no? Uh-huh. Y me empecé a encontrar con hombres, pues, bastante no tan tontos. ¿Sí? Y entonces es una idea patriarcal o una idea que flota el concebir lo masculino como superior a lo que es la mujer. Uh-huh. Y también esconder, ¿no? Esconder lo femenino y esconder lo masculino. Uh-huh. Y atribuirle a lo femenino cosas muy particulares como sumisión, cuando la sumisión yo pensaría que es absolutamente aprendido. Claro. Pero está como con natural a las mujeres, o como la deslealtad. Uh-huh. O sea, estas brujas eran acusadas por todas esas razones, por desleales, por insumisas, por lujuriosas, por tener toda una serie de vinculaciones escondidas, uh-huh, por sus vidas escondidas. Que sobrepasaban además sus obligaciones en tanto mujeres, ¿no? O sea, encargarse de la familia, obedecer al marido. O eran paralelas, pero... El hecho de que tuvieran esta vida oculta, ¿no? Lo que sucede es que el origen de la bruja sí está adjudicado a mujeres más bien ancianas, ¿no? Más bien viejas. Ajá. En Solas. Donde ya sí tienen o no marido, ya es un segundo pensamiento. Ajá. Pero su actividad como tales, o sea, con el poder que tiene una mujer que ya recorrió una vida y que tiene una acumulación de conocimiento en sí y que genera relaciones y vínculos en torno a ellas y dentro de su comunidad, que es de lo que nos habla esta investigadora italiana, uh-huh, Silvia Friedrichi, uh-huh, y que es muy interesante tomar en cuenta en cuanto a lo que ahora nos... la perspectiva que podemos tener en la actualidad, ¿no? Claro, ¿en qué sentido? Pues en el sentido de entender muy bien cómo es que se dejó a un lado esta problemática de la estigmatización de la mujer, uh-huh, por ser mujer y por tener conocimientos. Claro. Porque en ese entonces las mujeres, las brujas, eran las que tenían conocimiento. Uh-huh. Que es un conocimiento al que estamos otra vez recurriendo, a volver hacia el conocimiento de las plantas, de las flores, de la comida, uh-huh, de lo que es lo cotidiano. Uh-huh. O sea, ellas tenían el poder de conocer lo cotidiano. Uh-huh. Entonces, esta investigadora se refiere a la revolución de lo cotidiano, a volver a recuperar ese poder del entorno y volver a regenerar las relaciones sociales, pero fuera de lo que es reproducción, producción y capitalismo, consumo. Ajá. Sino como lo que ahora estamos viendo, que hay jóvenes y grupos que quieren hacer trueque, que quieren cultivar en sus casas, que quieren tener sus propios alimentos para poder controlar que no estén envenenados. Uh-huh. O sea, porque estamos empezando a vivir una situación muy peculiar en relación a nuestra cotidianidad. Claro, sí. Que todo. Tenemos que salvar. Y ella propone que se vuelva otra vez hacia lo comunal, por ejemplo. Hacia lo mismo, hacia lo que... Pues sí, hacia el origen, ¿no? De las... Y hacia lo comunal. Exacto. Es decir, de repente, ¿por qué las mujeres ancianas están solas, abandonadas en su casa, cuando podrían estar dentro de una comunidad y ayudar y ser respetadas y tener... Pues como antiguamente también en México se usaba... entre los indígenas, ¿no? Uh-huh. Ahí sí se respetaban también a las personas y a las mujeres ancianas, se les consideraba. Claro. Pero actualmente pues son de desecho porque ya no producen, uh-huh, para el capital. Entonces, ¿cuál es su función? No se le ubica. Sí, por supuesto. Y bruja es un peyorativo. Ah, exacto. Esa bruja, ajá, ¿no? Vieja quítame bruja. A esa bruja. Ajá. Es todavía, al ser peyorativo y tener esta carga emocional... despectiva de decir, quítame a esa bruja, es un estereotipo. Estamos estereotipando el ser bruja, ajá, que no tiene nada que ver, como dijimos antes, con esta imagen de la mujer horrible, fea y queriendo hacer el mal a los demás. Claro, sí, sí, sí. ¿No? Muy, muy bien. Oye, pues lástima, se nos está acabando el tiempo, se pasó rapidísimo. ¿De verdad? Sí, de verdad, ya se nos acabó el tiempo, pero pues no, nos encantaría volver a tenerte para seguir hablando del tema en alguna futura emisión del programa, para continuar hablando de todo lo que nos quedó pendiente. Mientras tanto, pues quiero que le des al auditorio tus datos, dónde te pueden escribir, por si tienen alguna duda o si quieren saber algo más del tema. Muchas gracias. Tengo mi mail, Eugenia Chelet, Chelet, @hotmail.com. Muy bien. Ahí me pueden escribir o pueden ponerse en contacto conmigo en Facebook. Ajá. Es Eugenia Chelet. Y ahí podrían asomarse a ver algunos aspectos de mi obra. Además de tu obra como artista. Sí, no, que está impresionante, ¿eh? También se los digo, chéquenla porque está muy buena. Soy fan tuyo, además. Muchas gracias por acompañarnos, María Eugenia. Pues muchas gracias a todo el auditorio por habernos escuchado. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros en nuestra página web altersexual.net o en Facebook, Twitter. Y pues muchas gracias al operador en cabina, a la productora. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio, a todo el equipo de Radio Ciudadana. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 7 de la tarde